Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas noches, ¿cómo están? Tardes, noches. No veo al operador, Mati. Nos está operando el hombre invisible. Ahora, ahí está, Fer, ahí está. ¿Cómo va, Fer? ¿Cómo va, Mati? Nati debe estar ahí bien, dando vueltas también. Bien. Sí, está por ahí, Nati. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Hora Libre, este primer viernes de agosto. Ahí está Nati. En esta nueva virtualidad, como estamos haciendo el programa desde hace ya bastante, ¿sí? Si no me equivoco, programa 303, Mati, de Hora Libre. No sé si perdí la cuenta o no, pero Capicúa, digo, si es 303, Capicúa. 303 eran unas lapiceras que había cuando yo iba a la escuela. Ahí va. Una marca. Es verdad, qué vintage. No, siguen usando la lapicera. Siguen usando la lapicera con cartucho, Sí, sí. Ahí todavía. Se manchan los dedos, uno de los dedos se le llena de tinta. Es casi algo habitual que sucede en los colegios. Bueno, Mati, cuando Fer nos diga, ya está, bien, vamos a ir rápidamente a la primera comunicación telefónica de la noche. Sí, en el día de ayer se hizo una jornada de lucha, sí, en el Hospital Moyano, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Y para que nos explique un poco qué está sucediendo en el Moyano, estamos en comunicación con Mariano Veiga. Él es trabajador de la salud en el Moyano y es secretario general adjunto de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano, AGIM. ¿Cómo andás, Mariano? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, Mariano, contanos un poco por qué ayer hicieron una jornada de lucha, por más que nos imaginamos, pero para que la oyente, se entere lo que está sucediendo en el Hospital Moyano. Bien, bien. La realidad es que la jornada de lucha fue de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. O sea, no fue algo particular del Hospital Moyano. Obviamente nosotros tenemos nuestros problemas, pero fue una acción coordinada de diferentes gremios del área metropolitana y del resto del país para poder visibilizar los problemas que tenemos de arrastre y los problemas actuales que se agudizaron con la pandemia, ¿no? Algunos de ellos, bueno, los puedo hasta enumerar, o sea, es la falta de paritarias, o sea, desde abril de 2019 que no se abre la paritaria nuestra salarial en la ciudad de Buenos Aires, o sea que tenemos el salario congelado, y solo nos llegó, y ni siquiera a todos, el bono de 5.000 pesos en cuotas, que distribuyó Nación. En ese marco, también la falta de personal, nosotros en el hospital la sufrimos, y también la sufren todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, me atrevo a decirlo, es tremenda la cantidad de contagios que hay entre el personal de salud. Y al mismo tiempo lo que hace el gobierno de la ciudad es mediáticamente decir que contrata, pero la realidad es que en los hospitales no vemos ni de cerca la cantidad necesaria de compañeras y compañeros que necesitamos para suplir las ausencias, ya sea por enfermedad, por el propio contagio de coronavirus, o porque bueno, hay compañeros y compañeras que son grupo de riesgo y que no están viniendo porque corre riesgo su vida al estar expuestos a, al coronavirus, ya sea diabéticos, hipertensos, con embarazo, o sea, bueno, hay un montón de casos en los cuales se aumentó la cantidad de licencias por ser grupo de riesgo, ¿no? Esto y muchas cosas más, o sea, me puedo detener en varias. Enfermería, que es de la profesión que más expuesta está, de hecho son el 50% de los contagios en la Capital Federal son de personal de enfermería. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no es reconocida como profesional, cuando en otras provincias son parte de la carrera profesional las licenciadas en enfermería y licenciados en enfermería, en la Capital Federal no. Y eso genera que tengan muchos menos derechos, genera una cuestión muy discriminatoria, porque fíjate, yo soy psicólogo, soy licenciado en psicología, y una enfermera que es licenciada en enfermería cobra menos, tiene menos derechos, y está en otra carrera administrativa, podríamos decir, porque es la de escalafón general, sin ser reconocida por el gobierno como profesional. Si quieren, les sigo contando. Te escuchábamos muy atentamente. El tema de las licenciadas en enfermería y los licenciados en enfermería es terrible. Ya lo hemos escuchado y han pasado por los micrófonos del programa y de la retaguardia también, explicando esta problemática. También han pasado a lo largo de todo este tiempo de aislamiento y de pandemia compañeros y compañeras de otros hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, incluso de la provincia, del Gandulfo, de la provincia, del Santo Yani, del Piñero. Con respecto al Moyano, sabemos que es un hospital que tiene problemas todo el tiempo de recursos y de recortes. ¿Cómo está respondiendo en este marco pandémico? Mirá, en principio de lo que te puedo hablar ahora es de la falta de personal. Porque inclusive hasta el personal que se pide al Ministerio de Salud no llega, o sea, no termina de llegar. El caso de compañeros y compañeras, por ejemplo, del laboratorio, que están saturadísimos de trabajo porque están haciendo los testeos a todo el hospital, los testeos de COVID, para verificar si tenemos anticuerpos o no, verificar si hay contagios. Están con un laburo tremendo y es un equipo reducido que requeriría duplicarse, y hace rato se pidió al ministerio, hace mucho tiempo que aumente la dotación y no hay respuesta. Lo mismo a las trabajadoras y trabajadores sociales, ni que hablar las guardias. O sea, hay una ausencia de respuesta por parte del ministerio. Y al mismo tiempo, la realidad es que nosotros y nosotras estamos con un desgaste y un estrés laboral muy, muy fuerte. Yo me reintegré hace poquito, esta semana, porque también me contagié. Estuve con licencia, por enfermedad. Y la realidad es que hay mucho desgaste, pero me atrevería a decir que es de todo el personal de salud. Hoy hablaba con una compañera que se está rumoreando de que no nos va, de que se va a prorrogar la anulación de las licencias. Nosotros no tenemos licencias, o sea, hay compañeros y compañeras que no se toman vacaciones hace 2 años porque no se la tomaron este año, y están interrumpidas para el personal de salud porque se nos declaró esenciales, ¿no? Lógicamente. Pero tampoco hay una medida que tal vez supla o nos permita un reconocimiento, ¿no? Nos habilite un reconocimiento, ¿no? Porque es todo contras, ¿no? Lo que tenemos. Y decirte que las pacientes y las usuarias recibieron recientemente, hace aproximadamente, creo que 2 meses más o menos, las medidas de prevención, o sea, barbijos, materiales de higiene y demás, a partir de un amparo que presentó, tengo entendido, el CELS, y lo mismo nosotros presentamos, nuestra asociación gremial, diferentes compañeras y compañeros presentamos un amparo para que nos den los equipos de protección personal a principio de abril, te estoy diciendo, y a la semana siguiente empezaron a llegar los equipos de protección personal. No sé si querés que preguntarme algo más de... Mariano, buenas tardes. Matías te saluda. Hola, Matías, ¿cómo te va? Bien. No, te preguntaba, ¿no? Que esto también le hemos hablado con, nada, con otros compañeros y compañeras que trabajan en la salud pública, que son parte de los trabajos esenciales en el contexto de esta pandemia. Y lo que noto es que, nada, también por una cuestión del aislamiento, supongo, pero hay una disgregación en, nada, en los planes de lucha o, digamos, es algo que va atravesando a diferentes espacios, como decía Rodríguez al principio. Pero bueno, tienen que trabajarlo localmente, no les queda otra, o es un poco la dinámica que tienen naturalmente por las relaciones que tienen con los ministerios o con las diferentes departamentales, porque bueno, cosas que vos estás contando las hemos escuchado en otros espacios, y lo que vemos es que no les queda otra que hacer una especie de pujo, de pelea por esos derechos, por esos insumos a nivel local o a nivel edificio, si querés, cada centro pelear por lo que se necesita en ese espacio en particular. Sí, lo que decís, Matías, es cierto, es acertado. La realidad es que nosotros en Capital Federal tenemos el karma de tenemos un doble karma. Primero, que el gremio paritario con mayor peso político y que de hecho pone los ministros de salud y los directores generales de los hospitales es Médicos Municipales, un gremio corporativo, sí, de una sola profesión que decide por todo el resto de las profesiones, y sumamente verticalista, y aliado del gobierno, es así, aliado del gobierno de turno, en este caso es Larreta, en su momento fue Macri, y en otro momento otros. Eso sí genera que al mismo tiempo, el otro problema es que estamos todos los gremios en la Capital Federal divididos por profesión o por hospital. O sea, hay asociaciones gremiales por hospital o por profesión. O sea, hay un nivel de atomización muy, muy grande que no se ve, vos no lo ves en otros distritos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está la CICOP, que es el gremio paritario, que es de todo el equipo de salud. O sea, todas las profesiones del equipo de salud están dentro de ese gremio contempladas. Y bueno, es un gremio que combate, lucha y demás, pero que no tiene esta dispersión que tenemos nosotros. Y así en otras provincias, te puedo hablar de la UTS de Córdoba, hay en las provincias hay gremios del equipo de salud. Eso en Capital no existe, nosotros estamos divididos por profesión y hospital, y es un grave problema porque, como decís vos, a la hora de coordinar acciones y demás, se vuelve todo más dificultoso. Esta acción del jueves que pasó, la de ayer, fue coordinada por muchos gremios de todas maneras. La hicimos junto a CICOP, claro, y otros gremios nacionales de diferentes provincias, pero fuimos varios gremios de Capital que nos unimos. Te puedo nombrar el de las trabajadoras sociales, APS, ALEL, de las licenciadas en enfermería, AMDEVA, APAXA, la Asociación de Trabajadores del Garrahan y Profesionales, la Asociación del Gutiérrez, la Asamblea de Residentes y Concurrentes, la Asamblea del Piñero, diferentes sectores y del sindicalismo de salud de Capital más radicalizados, pero que sí, que lamentablemente, como decís vos, al estar divididos por profesión y por hospital, se vuelve más dificultoso todo, ¿no? De todas maneras, bueno, la jornada fue importante y necesaria porque, como te digo, por responsabilidad de médicos municipales, sobre todo, y la otra es la Federación de Profesionales, también es paritaria, no hay acciones, no hay nada, no hacen desde abril del año pasado la paritaria está congelada y solo sacan comunicados, comunicados de prensa, pero ameritaría otro tipo de respuesta y de organización, porque olvídate que existe una asamblea de médicos municipales en algún hospital, no existen, deciden por todos y la realidad es que no nos representan. Es lo que pasa con el gremialismo más allá de la salud, ¿no? Es una triste realidad, pero bueno, por eso es tan importante, creemos que es tan importante intentar coordinar a los sectores que pensamos distinto, e inclusive entre nosotros mismos pensamos distinto, porque hay de todos los colores y signos ideológicos en esta coordinación e intentar avanzar hacia una forma de organizarse distinta. Mariano, te agradecemos muchísimo la comunicación, ha sido clarísimo. Por supuesto, vamos a seguir de cerca lo que sucede en el Moyano y en otros hospitales de la ciudad y del resto del país. Un abrazo grande. Vale, muchísimas gracias por, bueno, por la palabra y bueno, estamos en contacto. Gracias, A vos. Bien, hablamos con Mariano Veiga, él es psicólogo, trabajador del Hospital Moyano. Nos contaba, Mariano, acerca fundamentalmente de lo que está sucediendo en el Moyano y en otros hospitales con respecto a 5 meses de pandemia, no están parando un segundo. Además, esto se suma a la ausencia de una paritaria. Qué lejos y qué cinismo, ¿no? Cuando uno escucha a Larreta decir, por ejemplo, cuidar a los que nos cuidan, ¿no? Cuando habla de los médicos, lo dijo en la última conferencia de prensa que tuvo en la extensión de la cuarentena, Mati, un nivel de cinismo atroz, un Larreta que no solamente no está diciendo toda la verdad, sino que mantiene en cogobierno junto con la Asociación de Médicos Profesionales congelada una paritaria que está desde abril del año pasado. Sí. Nada, esto, viste, esta parte final encima, ¿no? De es algo que está atravesando a todos los institutos, los espacios de salud y a todos los trabajadores, desde los que están en la limpieza hasta el médico cirujano con la mano más fina. Y nada, no hay un consenso para pedir las cuestiones mínimas, ¿no? Que tienen que ver que no peligre su salud, que tiene que ver con los insumos, que tiene que ver con las horas de descanso. Uno entiende que cambie el régimen, que estén en una trinchera, porque bueno, les toca ahí lidiar, ser la primera línea de combate contra esta pandemia, pero nada, nos parece una respuesta muy floja del Estado, que no esperamos menos, como decía Larreta, pero también la respuesta sindical y gremial es bastante floja, ¿no? Porque a esta altura del partido y con todo lo que ha pasado en estos meses, que sigamos escuchando que faltan insumos, que faltan guantes, que faltan barbijos, que nada, que no se puede coordinar un mínimo descanso, ¿no? Porque por más que quieran, no son robots, no pueden estar las 24 horas todos los días en la trinchera. Entonces ahí hace falta un poco de mente, ¿no? Para todos estos inteligentes que nos gobiernan. Pero bueno, si te parece que vayamos al primer corte, ahí no Dale, sé Mati. Si Fer tiene todo en lista y bueno, ya volvemos con más Hora Libre. A partir de los 13 años, tenés derecho a recibir el método anticonceptivo no permanente que elijas y no es necesario que te acompañe una persona adulta. Los equipos de salud debemos garantizar tu atención. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando. Pedir perdón, menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos. Tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos aún pudre tu.

Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gigi, soy integrante de las consejerías de vivienda y queríamos mandar este audio para comentar esta novedad un poco feliz que se da con la reactivación de los juzgados civiles, que son justamente quienes tienen a cargo los juicios de desalojo, que son por ocupación, intrusión, usurpación, etc. Realmente la situación de lo que llamamos las casas colectivas, las casas recuperadas, es obviamente de gente que no ha podido encontrar ningún otro tipo de techo, de vivienda, de derecho básicamente, más que en esos círculos informales. Esto nosotros obviamente le endilgamos la responsabilidad a los gobiernos, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el nacional, ya que incluso las causas de estos juzgados civiles discurren por juzgados nacionales y es una situación de desalojo y de desamparo en la que muchas familias se encuentran año a año. Ahora sí, no tenía el micrófono. Hablé 5 segundos al divino botón. Bien, escuchábamos a Gigi sobre ampliando un poco lo que había anticipado la semana pasada. Vamos a escucharla de nuevo, sí, porque nos va a contar qué está pasando en Zona Sur, ¿no? Que es el área más afectada por desalojos de viviendas que no tienen contrato, ¿sí? Y en ese sentido, ante la reactivación y la posibilidad de que se echen a andar los juicios por desalojo, entendemos que es un grave riesgo que afecta a un montón de familias, particularmente de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay muchas familias que estarían corriendo riesgo de desalojo en el marco de una pandemia. En ese sentido, la exigencia es que el DNU se extienda no solo en el plazo en el que esté vigente, recordemos que el 30 de septiembre ya se estaría venciendo, sino que efectivamente es una herramienta para prohibir todos los desalojos. Bien, y vamos a escuchar acto seguido el último audio donde ahí ya Gigi empieza a hablar de responsabilidades políticas que no son nada más de Horacio Rodríguez Larreta y habla de la cabida que le tiene que dar el gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires a los ciudadanos y ciudadanas que están siendo desalojados y desalojadas y también a la Consejería de la Vivienda para encontrar una solución en conjunto a esto que sucede. Y nos gustaría recordarles tanto a Alberto Fernández como a la ministra Bielsa del Ministerio de Hábitat que la informalidad es un circuito por el cual transcurre la vida de muchísimas familias, hablando justamente con su ligazón también con la precarización laboral y demás. Es en ese sentido que lo que se necesita realmente desde el pueblo es una herramienta como un decreto, pero que contemple todas las situaciones, tanto formales como informales, ya que al día de hoy las villas, hoteles, pensiones se encuentran en una desprotección total, o sea, los vecinos quienes les habitan, ¿no? Y ahora se estarían sumando las familias que pueden ser afectadas por lanzamientos realizados a través de juicios de desalojo, ya que se levantó la feria que estaba impuesta en el sistema judicial. Con lo cual, bueno, alertamos de esta situación, seguimos exigiendo la extensión y la apertura del DNU 320 y esperamos poder reunirnos tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de la ciudad para ver justamente la aplicación de esta herramienta que estamos solicitando desde los movimientos sociales y los vecinos de todo el país. Bien, Mati, escuchábamos a Gigi ampliando entonces lo que decía la semana pasada, lo que anticipaba la semana pasada con respecto a los desalojos, ¿sí? No, te iba a preguntar, ¿Bielsa de Vivienda qué es del técnico? Es la hermana del técnico y la hermana de Rafael, ¿sí? La hermana de Marcelo y la hermana de Rafael.

Son los robots de Tommy Daly, del parque de diversiones de Tommy Daly. Con la máquina, la famosa máquina de hacer chorizo. Bueno, Mati, salió la noticia de último momento, salió la domiciliaria para Sebastián Romero, sí, el pibe que fue detenido en Uruguay, sí, el famoso muchacho el mortero, sí. Tirando cañita voladora. Exactamente, exactamente, que puso ahí el cuerpo para la reforma previsional, para oponerse a la reforma previsional, y fue vilipendiado a diestra y siniestra, no solamente a diestra, y que bueno, salió la domiciliaria. Después vamos a ver bien en lo que sigue en la semana, en la retahuera seguramente se informará por qué motivo le dieron la domiciliaria, pero bueno, es una buena noticia en este contexto sí. que haya sucedido esto. Bueno, vamos llegando al final, no sé cuánto nos queda, Fer nos dirá a la distancia, 2 minutos. Oh, ¿se hizo peronista, Fer, o 2 minutos? Ah, no, dos minutos quedan. Bueno, ese virus está más fuerte que el del COVID, ¿eh? Es un virus poderoso, es un virus sí, poderoso. El rayo pero no, analizador pero... no te das cuenta y te pega de coté. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, Mati, una cosa más que no tocamos hoy, porque la verdad que fue un programa bastante a las apuradas. Se declararon, la RETA, el gobierno de la ciudad, incumplió una ley, la ley antidespidos, ¿no? Digo, dejaron un montón de docentes sin cargo, hay bastante, bastante lío, y va a haber una movilización la semana que viene, el lunes, hacia la legislatura porteña, porque hay muchos docentes de la ciudad que quedaron cesantes. Y esto es un problema que no solamente es en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también está empezando a pasar en la provincia de Buenos Aires, así que no es algo exclusivo de la RETA. Pero en la provincia no gobiernan los peronistas y como ese Drupi no es peronista también. Claro, sí. Bueno, usted sabe que yo, hablando de cine y hablando de audiovisual, yo quiero contratar al productor que le hizo el spot a Bernie. ¿Sabe qué me hizo acordar? A Exterminator 4. Faltó la guina Barrios, ¿no? Ahí. Quiero tener una isla de edición para hacer ahí un anclaje con Emilio Diz y con un par de actores y verlo. Me gustaría. Rambito, una de esas cosas. Sí, sí. Aunque sea participar 2 segundos, ¿no? Del próximo spot publicitario de Bernie. Y está circulando en las redes sociales un super Bernie. No sé si lo vio. No, no tuvo el gusto. No tuvo el gusto. Bien. Pero sí, está circulando. Ese sanguchito que nos vamos a comer con Bernie, gracias al peronismo. Sí, sí, sí. Usted va a terminar teniendo un ACB. Y yo también, peleando en las redes sociales. No va a cagar a tiros. En 3 años va a estar gobernando la provincia de Buenos Aires, mínimo, y nos va a estar cagando a tiros. Ahí en DAR 106 nos van a prender fuego, Ferreira. Es cierto, es cierto, es cierto. Pero después le vamos a terminar haciendo el juego a la derecha como siempre. Exactamente. Bueno, vamos llegando al final, ahora sí, de esta hora libre, de primera hora libre de agosto. No sé, en algún momento vamos a contar cuántas horas libres tenemos ya en cuarentena. Y capaz igualemos la de sin cuarentena, ¿no? Sí, en este camino, capaz que después empalmamos. Exactamente, exactamente. Nos vamos despidiendo entonces. Le mandamos un saludo a la distancia a nuestro operador extraordinario allí, Fernando Tevele, y también a nuestra operadora que está descansando de lo que fue la terrible cursada que tuvo la primera etapa del año, pero que se está preparando para la segunda etapa del año, que va a ser igual de terrible. Sí, está preparando un programa especial para Adrián Pérez. Va a ser muy bien, pero así que prepárese que no sabe cómo se viene ese. Espectacular. Bueno, y esto ha sido. A ver, ahí está. Despídase, despídase. Ah, pero está bien, con auriculares y todo. Hola, ¿qué tal? Extraño mucho el aire, lo tengo que confesar, pero bueno, le otorgo mi lugar de para emitir en directo desde Mataderos Casa, el lugar al señor Matías. Pero lo que recién mencionaba del señor Adrián Pérez, no, él ya no mete nombre y apellido y yo después me meto en una tremenda. Me bocharon, él ya lo habrá explicado, me bocharon, tengo que rendir en diciembre. Se me ha congelado la imagen de Natacha, creo que Adrián Pérez mandó un virus para que no se hable mal, es muy sintomático esto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Nati. perdón, te pido perdón, estás ahí congelada, estás casi, me haces acordar a un actual intendente de un partido populoso de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo quedaste? Bueno, nos vamos y volvemos la semana que viene. Ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan buen fin de semana.